Nos encontramos aquí en nuestra 18ª Olimpiada de Residencia Familiar y estamos aquí con un alumno. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Omar Antineco Ñumir. ¿De qué colegio viene? Del Liceo C14, Brigadier de Lonquimay. ¿Qué tal le ha parecido la Olimpiada? Súper bueno, están todos motivados, bacán, están entretenidos, están todos motivados los cabros, así que vamos a darle nomás. ¿Y tú cómo lo has pasado? Bien, ahí estamos, lo estamos pasando bien, así que el día nomás está medio malo, pero es que el día nomás. ¿Y en qué actividades has participado o vas a participar? Yo o el liceo. ¿No tú? Yo vamos a participar en futbolito. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que gracias por la invitación, que te entrete y eso, gracias por la entrevista.